Digo, el 2 de abril fue una tormenta inusual que seguramente hubiera inundado la ciudad, esto es real, pero que si se hubieran hecho las obras necesarias, si no se hubiera quitado todo lo que es absorbente, no solo el asfalto pierde poder absorbente de la tierra, sino también cuando hablamos del cordón frigorícola y la promoción, hay que incluir el tema de los invernaderos, que también hacen perder poder absorbente a la tierra, y es un tema a discutir, cómo se complementa lo que generamos de empleo con el tema del medio ambiente y de la calidad de vida de los vecinos con un desarrollo sustentable. Para decir una sola propuesta para agregar a la que acá se dijo en esta mesa, salvo la del lote social, que es una discusión que tenemos con Fortuna de cuando se discutió el código, el lote social es bueno si se acompaña con otras políticas, porque si no termina siendo también un negocio para alguna inmobiliaria, porque es subir el lote en un valor del suelo ya caro. Creo que hay que tener políticas activas previas al lote, a la subdivisión del lote, que no es solo el lote social. El lote social es mucho más amplio, y lo que plantean ustedes, la subdivisión, que no está mal, con otras herramientas. Pero quiero abonar a las propuestas que hicieron acá, es la discusión de la plusvalía de la tierra, como se dijo acá, que ganan inmobiliarias o constructoras, o los que tienen la información cuando se discute o se cambian las reglas de juego y las alturas en una ciudad. Ese plusvalor tiene que ser utilizado para políticas activas desde el municipio. Y eso se hace en ciudades como Rosario, y hay una plusvalía de la tierra que se distribuye, el municipio la distribuye con los que menos tienen.